te llamo para decirte que te amo. Tú me dices que soy mentiroso. Tú sabes que siempre te he querido. Tú me dejas y me echas al olvido.